Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Bien, pues de Madrid a Ciempozuelos, pasando por Ciudad Real y aterrizando en Valladolid, vamos a dar un salto a Guinea Ecuatorial. Esta presentación creo que os tengo que pedir ayuda porque creo que comprenderéis que es difícil para mí como hermano de San Juan de Dios. La hermana Paciencia Melgar nació hace unos años en Guinea Ecuatorial y conoció a las misioneras de la Inmaculada Concepción, un pueblito cerca de donde ella era. Y a los 23 años, tomad nota, porque nunca es tarde ni pronto, a los 23 años dijo que ella... pues quería ser como las monjas del cole en el que estuvo, ¿no? Colegio de Santa Teresita. Ella se formó y se preparó, ha estado trabajando y formándose para trabajar como enfermera, supervisora de quirófanos en cantidad de lugares, pero en pediatría, en Malabo. Pero en el año 2003 fue destinada a Monrovia, Liberia, para apoyar una comunidad y un trabajo de un hospital que, no sé cómo decir, creo que porque Dios lo ha querido así. Es un hospital que surgió muy sencillo en un rincón del mundo que ha sido famoso en todo el mundo. Ella estuvo un año aprendiendo inglés y a los 3 años de su estancia allí fue nombrada superiora de la comunidad hasta ahora. Hasta ahora. Durante su misión en Liberia, pues trabajó en pediatría, también era supervisora de la cocina, la compra, administradora del alimento, los enfermos, los útiles para limpieza, lo que es fundamental para estar bien cuidados. Ha estado un total de 11 años en la misión de Monrovia. Allí estaba con otras hermanas que también hemos conocido todos. La hermana Juliana Bonoa y la hermana Chantal Pascalín, que en paz descanse. Paciencia decía hace poco de la comunidad de allí de Liberia, juntos formábamos un gran equipo en donde cada uno aportaba su granito de arena de fe, esperanza y solidaridad y amor desde esa entrega al servicio a los enfermos y necesitados para la construcción de una vida más digna y justa. Bien, en agosto de este año fue infectada por el virus de ébola, asistiendo a un enfermo infectado. Luchó contra esta enfermedad en el centro que también hemos conocido en todo el mundo, que llamaban ELWA, un centro que supongo nunca olvidarás. Después de 16 días fue dada de alta por haber superado el virus. Se enteró de que había un hermano de San Juan de Dios en otro país que estaba infectado por el virus. Fue repatriado a España, como sabéis, nuestro hermano Manuel, y ella se ofreció para llegar a España y donar. El día 25 de septiembre llegó de Liberia para ayudarle, pero desgraciadamente sabéis el final de la historia. Ella decía hace poco, ha donado 2 veces... dice que lo hará todas las veces que sean necesarios para el bien de todos. Sus palabras exactas han sido y son: estoy muy contenta de que puedo seguir ayudando al que lo necesite y esto es un bien para la humanidad. Ella se nos ha quedado un tiempecito, como veis, en España, lo suficiente para que la hayamos podido traer hasta Valladolid este fin de semana, que yo creo que lo está pasando muy bien. Estamos haciendo que sea un fin de semana diferente. Su sonrisa, dicen sus hermanas, la caracteriza, como podéis verla. Y bueno, pues su vida la hemos conocido, ha sido como descubrir tu vida, ¿no? Termino con unas palabras tuyas en una famosa rueda de prensa. Decía Paciencia: me da pena pensar que detrás de mí he dejado mucha gente que sigue sufriendo por esta epidemia. Muchos que siguen muriendo. Pena por aquellos que no ven futuro. Mujeres que mueren dando a luz por falta de asistencia sanitaria o por miedo a contagiarse del virus. Esto decía Paciencia, dice Paciencia. Me produce mucha tristeza, pero tengo la esperanza de que un día no muy lejano hayamos desterrado el virus del ébola. Bien, pues la tenemos entre nosotros, es otro superlujo. Yo la comentaba anoche y estoy seguro que él estará muy contento de vernos aquí. El hermano Miguel Pajares hace años iniciaba esta experiencia de... Perdóname. Esta experiencia de encuentro que hoy llamamos Capacha. Y nunca hubiera imaginado él que volveríamos a tener, a estar aquí juntos. Paciencia. Bien, la que tiene que hablar es ella. Así que muchas gracias, Paciencia. Casi has dicho todo. Buenos días a todos. Como ha dicho el hermano, todos ya conocen mi nombre. Para no repetir otra vez, como misionera, soy misionera de la Inmaculada Concepción. Yo sé que en los periódicos anteriores muchos me llamaban órdenes de la hospitalaria, hermana de San Juan de Dios, y en realidad no es así, sino que somos misioneras de la Inmaculada Concepción, una congregación que fue fundada en 1850, Barcelona, Mataró, de origen la fundadora de origen francesa. Como misionera y misioneros no existe frontera. Por eso, hace 11 años, fue destinada a Liberia, en el Hospital San José, en un hospital de los hermanos de San Juan de Dios, donde las hermanas y los hermanos hemos trabajado juntos durante muchos años. En esos 11 años que he estado ahí, como el hermano lo ha leído para no repetir, juntos hemos estado trabajando como el equipo, ¿no? Tanto ellos como nosotros, cada uno en su comunidad, nos separa el hospital que está en el centro. A los 4 años que estuve ahí, llegó Miguel Pajares, o sea que nuevos hermanos y hermanas. Cuando llegué había otros grupos. Y de todos los que hemos estado ahí hasta ahora, de 6 que éramos, yo era la más antigua en la comunidad. Pues este año 14, el año 2014, ha sido un año muy duro para todos y para mí especialmente. El mes de marzo me llegó la noticia que había muerto mi madre. Ese día me encontraba sola en la comunidad, porque la otra fue a un encuentro, la hermana Chantal, la hermana Juliana, que también se le había muerto una hermana, tuvo que viajar a Malabo y me quedé sola. con muchas responsabilidades. La casa estaba en renovación. Muchos hombres en casa trabajando. Tengo que atender el hospital. Y después me visitó la malaria de tres cruces. Pero Dios es grande. Y en ningún momento guardé la cama con fiebre, pero trabajando para arriba, para abajo. Como si, entonces, los que me veían, hermana, estás con, bueno, la gente de laboratorio, hermana, con tres cruces de paludismo y estás de pie, digo que sí. O sea que tengo fiebre y eso, pero no siento que necesito, que tengo que guardar cama. Y veo que es una gracia también, ¿no? Hasta que las otras hermanas fueron incorporando. Y no pude ir a ver a la familia en ese momento, como dejó la misión. Entonces, en mes de abril, me fui, estuve con mi padre porque ya no encontré a la mamá, y estuvo un tiempo, ya que este año me tocaba vacaciones, hice mis vacaciones y volví. Y antes de irme ya se mencionaba algo de esa enfermedad de Ébola, que estaba al norte del país, con frontera con Guinea Conakry. Cuando volví, en mes de junio, como que la cosa ha ido creciendo, ¿no? Y nosotros en el hospital hemos estado atentos para cuando venga un paciente sospechoso, ¿no? Tampoco no teníamos idea de esa enfermedad. Oímos hablar de ello cuando eso ocurrió en Congo Democratic, pero esos tres países, Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, fue la primera vez y nadie tenía idea de nada, sino que las noticias han ido llegando después, que mira que no hay que tocarse, no hay que abrazar, no hay que besar. Eso era el protocolo que había a nivel de la sanidad. Llegó el mes de julio, recibimos un paciente sospechoso, no estaba confirmado. A ese enfermo entré en la sala, ese día me tocó dar las tabletas. Ella no podía tomar tableta porque estaba mal, con sonda nasogástrica. Pero hubo otra paciente. Esta paciente no llegué a ver, he oído de otras enfermeras, que tampoco no era confirmado. De la primera que dije, después cuando hicieron el test, era positivo y llamaron a la gente del centro y vinieron a por ella. Y la segunda, que es una que fue ingresada, y como las enfermeras tenían ya miedo, y según los síntomas que han visto en la mujer, pues tenía miedo de acercarse. Y nadie quería asistir a aquella mujer. Entonces el hermano de la señora fue a buscar al director para decirle que mira, desde que llegó mi hermana nadie le hace caso, nadie le asiste, nada, como para intervenir. Entonces el director era un hermano de San Juan de Dios, de origen camerunés, hermano Patrick. El hermano fue, vio a la mujer y le tomó el pulso. Le tomó el pulso sin guantes. Como decía, o sea que nadie estaba preparado. Después de esto, todo eso que estoy contando ahora en ese momento, Eso lo supe después, no lo sabía. Entonces, como las dos comunidades rezábamos juntos desde siempre, laudes, víspera, cuando hay cumpleaños o santos de algún hermano o hermana, pues lo celebrábamos juntos. Los domingos comíamos juntos, después cada uno en su comunidad. Y un día por la mañana, después de laudes, el hermano Patrick nos cuenta que llevaba 2 días con fiebre. Con fiebre terminamos y continuamos con nuestra la vida normal. Cada uno fue a su puesto de trabajo. Y supe que fue al laboratorio, hizo análisis y con mucha fiebre. Y no sé si fue malaria o qué, eso sí que ya no lo sé, ya no pregunté más. Pero sí ha estado haciendo tratamiento. El médico le prescribió y la hermana Chantal empezó con el tratamiento en la casa de los hermanos. Y ese mismo día me dijo, hermana, encontré en la entrada un montón de bidones con grifos. Hermana, por favor, aquí tienes cloro en polvo. Vete preparando y vamos a ir poniendo en todas las entradas del hospital para que toda la persona, aquella que venga, familiares o enfermos que vienen, que laven sus manos antes de entrar en el hospital. Y así fue preparando y pusimos en las entradas. Y pasó el día. Al día siguiente, vi el hermano que llamó a la gente del centro para que le hicieran test de ébola. Eso fue el día 16. El día 18 llegó el resultado diciendo que era negativo. Hermano ya había guardado la cama. El mismo día 16 guardó la cama. Ya no venía al hospital. Íbamos a asistir ahí en la casa de los hermanos durante una semana. El hermano no mejoraba con todo el tratamiento que recibía. Después de una semana, le llevamos al hospital. Le preparamos un cuarto y ahí estaba. Y continuamos asistiéndole junto con otro grupo de enfermeros que voluntariamente se ofrecieron para cuidar a su director. Y entre nosotros hemos estado turnando. Tenía mucha responsabilidad, entonces pues no tenía este tiempo para estar más tiempo con el hermano, era la hermana Chantal. Pero cuando podía, iba entre las dos. Y el hermano se empeoraba, análisis y análisis, y al final decían que tiene que viajar a Ghana, porque ya tenía el hígado, los riñones afectados. Querían saber qué es lo que pasaba, ya que dijeron que era negativo. Entonces, pues, para que el hermano viaje, hay que volver a hacer el test de ébola para ver realmente qué es lo que pasa. Eso casi ya más de 10 días así. Entonces hicieron el test y dio positivo. Y justo ese día yo decidí, ese día estaba un poco más libre, era por la tarde, yo dije, ese día voy a ir a estar con el hermano. Me protegí bien. Con lo poco que teníamos, ¿no? Tampoco nosotros no teníamos mucha idea de cómo hay que vestir y cómo hay que desvestirse. No sabíamos. Protegerse, pues hemos estado protegiéndonos, pero sin saber este virus por dónde entra. Pensamos que solamente tocarte la mano a alguna parte de tu cuerpo ya está dentro. Entonces, pues guantes y todo lo demás. Aunque más tarde es cuando yo supe por dónde. Y yo me acuerdo que una vez, con esas gafas famosas, se me caía. Se me caía y he tenido que hacer, que tocarlo y colocarlo bien. Y de las otras veces que he asistido al hermano, pues con ese pienso que tal vez a través de ahí he podido infectarme. Y cuando dijeron que era positivo, pasó dos días más en el hospital y al día siguiente le llevaron al centro de aislamiento al hermano. El día 2, fue el día 29, el día 2 murió el hermano en aquel centro. Ese mismo día empecé con los síntomas, tanto Chantal como yo. Chantal lloró mucho, que estaba acabada, porque ella después se dio cuenta que todo el momento que ha tenido contacto con el hermano estaría infectada. Incluso le decíamos que no eres el único que ha tocado al hermano, nosotros también. Pero dice que no entendéis, estoy acabada. Y así fue. Y resulta que una hermana nuestra que vive en Argentina, la pobre, después de 5 años, ha querido venir a ir a su pueblo, a su país, para hacer los votos perpetuos. Hizo los ejercicios espirituales antes, pero en casa. Yo también participé en ese ejercicio espiritual, la hermana Juliana también. Y la pobre tenía esa tentación, ¿no? De vez en cuando ir a ver al hermano. A ver al hermano, tocarle, mira, esto te va a ir bien, no te preocupes, te vas a recuperar. Un día le dijo que mira, tú tienes las uñas muy, muy largas, te lo voy a cortar. Y lo cortó sin guantes. Ella también fue infectada. Y de la noche a la mañana así, vi que todos estábamos enfermos. Padre Miguel se puso enfermo antes del día 2. Precisamente no fue a la celebración de votos perpetuos de la hermana, después de acompañarle en el ejercicio espiritual, no pudo asistir porque estaba enfermo ya en la cama, pero no había pensado que podía hacer esto, ¿no? Porque hizo análisis, dijeron que era malaria y estaba haciendo tratamiento. Y en casa, pues, todos nos pusimos enfermos, Padre Miguel, Chantal y yo. Esa hermana que estoy hablando, lo suyo fue después. Un hermano llamado Jorge, George, también se puso enfermo. Me extrañé mucho porque él no iba a ver al hermano, no iba a su cuarto. Pero un día que el hermano vomitó, el padre Miguel iba a recoger el vómito, dijo, déjalo, hermano, lo voy a hacer. Y fue la primera y la última vez que tuvo contacto con el hermano, se infectó. Y de los 6 de los misioneros, hemos sido 5 afectados. 4 muertos y yo la superviviente. Porque la otra hermana estaba de paso. Esa es la que se quedó conmigo. El día, y no solamente nosotras, sino que otros 5, los que se ofrecieron para cuidar a su director, también fueron infectados. Cuando el hermano, cuando supimos que era positivo, ellos ya no se fueron a casa. Dijeron, no podemos ir a casa, tal vez estamos infectados, y se quedaron en el hospital, en las casas que tenemos ahí. Ahí han estado viviendo en este tiempo de cuarentena. Y al final resultó que también se infectaron. El día 29 también, ese mismo día, cerraron el hospital. Hospital cerrados, nosotros ahí aislados, en casa, en nuestra comunidad. Y después ya con las noticias han ido llegando aquí en España, y las comunicaciones, hemos tenido comunicaciones con medios, y nos llegó la noticia que nos iban a buscar, y hemos estado esperando que nos fueran a buscar, con las maletas todo hechas. El avión no llegó, y al día siguiente tampoco. Hemos estado todos ahí en la casa, enfermos, cada uno en su cuarto. Y me acuerdo un día 8, vino el nuncio con un sacerdote y el chofer a traernos comida, agua, zumos. Y tocando la puerta, según dijeron, porque no supe cuándo, pero sí nos dijeron después que han estado mucho tiempo tocando la puerta y nadie abría la puerta. Y yo desde arriba del piso pude bajar, abrir la puerta. Y les vi con el coche, con las cosas, hermana, os hemos traído comida. Y les he dicho, dejarlo ahí, porque no podía salir, ellos tampoco podían entrar. Han ido dejando las cosas fuera y se fueron. Como yo no tenía fuerza para coger las cosas, se quedaron ahí. Hasta después de una hora, uno de los que nos cuidaban ahí en casa, que cuando necesitamos agua o lo que sea, cuando vino le dije, mira, esas cosas, lo que es para la nevera, lo que es para el almacén, y volví a mi cuarto. Día 8. El día 9, bajé otra vez. O sea que estaba con fiebre, vómito, diarrea, falta de apetito, pero yo me movía, podía moverme. Día 9 me levanté, así un poco así débil y esto, y fui al piso de abajo y fui al cuarto de la hermana Chantal. La encontré muerta. Antes de esto, he saltado. El día 8, cuando levanté, día 7, me levanté por la mañana y me di cuenta que el hermano Pajares y la hermana Juliana ya no estaban, les habían llevado. Yo no supe cuándo, porque era de noche y estuve en mi cuarto. Entonces, pues, el cuarto donde estaba Padre Miguel fue ocupado por el hermano George. Entonces, ese día, cuando bajé y fui a mi hermana muerta, entré, la toqué, la ropa, hermana, me has dejado. Y fui donde George, hermano George, en la posición que le dejaron ahí estaba, semisentado, sin poder moverse, con una mirada más allá, o sea que no estaba en sí, estaba. Y me di la vuelta y la ambulancia estaba en la puerta para llevarme. Y llamé a la otra hermana. Le dije que mira, la ambulancia nos ha venido a buscar. Y casi no llevamos nada, entramos en la ambulancia. Ella estaba peor que yo. Entramos en la ambulancia, esperando que nos llevara al centro. Los que vinieron a por nosotros estaban ahí ensayando cómo hay que vestir y cómo hay que desvestir durante más de media hora, nosotros en la ambulancia, gritando, por favor, sacarnos de aquí. Al final, cuando les pareció, salimos y llegamos en el centro. Y ahí, en otra estación, otra vez se marcharon al centro y nosotros fuera, dentro de la ambulancia. El chofer con una amiga ahí charlando y hablando durante una hora en la ambulancia. Y gritando ahí, la otra debilitándose. Por favor, sacarnos de aquí. Dieron otro paso más cerca del centro. Una hora más. O sea que más de 2 horas para llegar en un centro que está tan cerca. Al final vinieron a por nosotras. Le llevaron ahí antes y después a mí. Les pregunté, ¿dónde está mi hermana? Está ahí. Queremos estar juntas. Aquel centro no es un centro adaptado para recibí pacientes. Era un centro de consulta externa. Hay unos cuantos cuartos en el centro, por los lados, como aquí, donde los pacientes sentaban para esperar que el doctor le llamara. Quitaron los bancos, es ahí donde han puesto camillas, separados por biombos por cada paciente. Mi hermana y yo cogimos uno. Ahí estuvimos las dos. Este centro, un solo baño para más de 30 personas. Tanta gente, vómitos, diarreas, hemorragias. Vas en ese baño y das marcha atrás. Se llena, rebosa, no puedes entrar. Y así hemos estado durante este tiempo ahí, en ese lugar tan horroroso, falta de higiene. Hoy escuchas a la gente gritar, llorando. Gentes que no pueden moverse por sí mismo para nada, pidiendo agua, nadie para darle de comer, no hay enfermeras por ahí, ellos vienen, no pueden durar mucho tiempo porque la ropa da mucho calor, entonces pues al momento que necesitan la gente, la ayuda, no están. Yo he tenido que ayudar algunas veces a pacientes que necesitan beber, como hermano George. Otros doctores que necesitan oxígeno me piden, mira, necesitamos oxígeno porque ahí no había oxígeno. No hay medicamentos inyectables, por ejemplo, de Nolotil cuando uno tiene una fiebre de 40 de temperatura, solo paracetamol. Multivitaminas, tabletas sintomáticas para los síntomas que tenemos. Y así. Y Dios es grande que de verdad hemos podido salir de ahí. Mi hermana estuvo muy mal e incluso habló, me dijo que ya estaba cansada, quería morir. Yo tuve que decir que no vuelvas a decir esto. Tú tienes que comer bien y salir de aquí. No podemos seguir aquí. Y de verdad, Dios me ha dado una fuerza. En medio de todo eso, pues una serenidad, una paz que me ha ayudado, la fortaleza, y poder ayudar también, apoyar moralmente a otras personas en el centro. Hay muchas cosas, muchos más experiencias, pero no se puede decir todo. El tiempo ya es tiempo y hay que ir terminando. Y de verdad, lo que se ha vivido ahí ha sido doloroso. Mucha gente sigue muriendo, mucha gente sin futuros, y de verdad yo pido, y pido una vez más, ayuda, ayuda para acabar con ese virus que está exterminando a tantos seres humanos en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea Conakry. Muchas gracias. Bueno, me has ganado, tú me estás emocionado, eres fuerte. Gracias.